temprano en la mañana sin contarme de nada. ¿Qué pasó anoche en el tremendo vacilón? Me acuesto rápido en la cama para responder la caña. ¿Qué me dejó anoche en el tremendo vacilón? Mi vieja me agarra chucha por lo que dirá esa gente, que soy un borracho sin ningún futuro. Y a mí me importa una raza que lo que dirá su gente. Esta es mi vida y no la podrán cambiar. Enojado agarro mi rea y me voy pa' la tocata, donde ya se empieza a escuchar.